La experiencia de conocerte y perderme entre tus labios para siempre. He sido muy paciente esperando que me aceptes. La timidez me vence evitando que me acerque. No hay que esconderse si quieres que se preste. Todo en modo avión para que nadie nos moleste. Cenizas del blon en la habitación la peste. Soy eternidad dentro de tu universo fértil. Me quité el jacket Fendi y desnudándote lento fue que comprendí que no importa el precio de la ropa que tú llevas. Si a mí me gusta desnudo como el mundo vino Eva. Esos movimientos sexys, besos en tu cuerpo, mi boca es un extensil. Contigo los miedos y la oscuridad los pensi. Después que peleamos yo me siento un imbécil. Puedo quedarme despierto en la noche recordando cómo follamos. Puedo leer varias veces el chat donde me dijiste te amo. Quisiera pedirte que nunca te vayas, shorty, pero no soy tu amo. Más bien soy el puto amo. Enemigos pierden y yo gano, sí. Y yo no me resigno, niña, voy por ti. Como un loco obsesionado ando tras de ti. Experiencias son maestros y de ti aprendí que hay que vivirse el momento para ser feliz. Beso rico de madrugada. Haciendo el amor por la mañana. Déjame tocarte, mami, quiero acariciarte sin nada. Susurra mi orgasmo al oído, hazme alucinar. Sé que yo no soy romántico y sueno ridículo, pero entre nosotros se ha creado un vínculo. Y tú controlas mi corazón como un ventrílocuo. Los besos son un prólogo al orgasmo epílogo. Sin ser un doctor me vuelvo un ginecólogo. Yo no te doy labia, yo soy tu psicólogo. Ese que te entiende si algunos mongólicos te hacen llorar y te dan discursos patéticos. No necesitas a nadie más que a ti misma. Hasta cuando estás molesta te sobra carisma. Tu presencia convierte mi tormenta en llovizna. Tú capaz de resolver mis mentales enigmas. Viajo VIP al espacio si me tocas. Y si me acerco a tu boca me doy cuenta que provocas movimiento sísmico dentro de mi organismo. Nunca voy a cambiar, bebé, sigo siendo el mismo. Puedo quedarme despierto en la noche recordando cómo follamos. Puedo leer varias veces el chat donde me dijiste te amo. Quisiera pedirte que nunca te vayas, shorty, pero no soy tu amo. Más bien soy el puto amo. Enemigos pierden y yo gano. Beso rico de madrugada. Haciendo el amor por la mañana. Déjame tocarte, mami, quiero acariciarte sin nada.